Buenas tardes, Iglesia Amada. Dios te bendiga, ¿sí? Qué linda tarde, qué bella tarde la que estamos disfrutando delante de nuestro Señor Jesucristo. Él, con su amor inagotable, como veníamos declarando, hace estos milagros y nos sostiene y da vida, como decía su siervo. Y Él siempre trae el oportuno socorro a cada uno de nosotros y tiene una inmensa paciencia, como decíamos esta mañana. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos pueden dar fe de que Dios es todopoderoso? Ah, entonces alguno que levantó la mano, un minutito nomás, que pueda declarar lo que Dios hizo en esta semana. A ver, ¿algún valiente o alguna valiente? A ver. Ay, ¿qué pasa ahora? ¿Nadie va a declarar lo que Dios hizo? A ver, ahí, yo vi varias manos, ¿eh? A ver, ¿se están peleando? ¿Quién se va a poner de pie? ¿Cuál? ¿Vos? ¿Ve? Bueno, por ahí, no por algo particular mío, pero había una amiga que tenía un sobrino que estaba muy mal. Estaba a punto de morirse y los médicos decían que no iba a sobrevivir. Así que oramos también con los chicos, con los jóvenes, con el grupo de alabanza por este chico y otras iglesias más. Y a pesar que los médicos dijeron que no iba a sobrevivir, hoy en día esta criatura que tiene, creo, un mes y pico más o menos, está en la casa con su familia. Así que lo que le decían los médicos, para Dios no hay nada imposible y es un Dios todopoderoso. Amén. Claro, decimos Dios es bueno y todos decimos amén y Dios es grande y Dios provee, amén. Y el testimonio de lo que Dios hizo, Dios asiste, es bueno, es grande, es todopoderoso. Dice la palabra que Él es tres veces santo. Es santo, santo, santo, príncipe de paz. Dice que es el que gobierna, el que reina, no por un rato, no por un momento, no por unos días. Dice que reina por los siglos de los siglos. Y a Él sea la gloria, como recién levantamos la honra y el poder. ¿Amén? Amén. Bueno, yo te invito en esta tarde a que puedas disponer tu corazón, tus oídos espirituales, ¿sí? Para poder conectarnos con Dios y dejarnos transformar por su palabra. Su palabra, que la misma palabra habla de ella, y dice que es aquella que nos alimenta, es aquella que nos da dirección, es aquella de cuando todo está en oscuridad y no sabemos para dónde ir, es la que nos ilumina el camino y podemos avanzar y seguir adelante. Es aquella que nos defiende cuando viene el temor, cuando viene la preocupación. Es aquella que nos sostiene y podemos avanzar hacia adelante. Es la que nos permite crecer en fe y la que nos guía a toda verdad. No solamente nos guía, nos guía en una dirección a toda verdad. Por eso yo te pido en esta tarde a que me puedas acompañar. En la primera carta del apóstol Pedro, la primera epístola, el capítulo 3, versos 3 y 4. Y vamos a arrancar leyendo esta porción bíblica. Sigan conmigo. Dice, no se interesen tanto, ¿por qué? Por la belleza externa, ¿sí? Los peinados extravagantes. Yo esta mañana compartía que ayer hubo un casamiento acá, ¿sí? Y vi algunos peinados extravagantes, ¿sí? Pero no solamente de las mujeres, había hombres también con peinados extravagantes. Dice, no se interesen tanto por las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, preste atención, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Qué importante lo que nos está declarando el apóstol Pedro acá en la Escritura. Dice, no estar tan preocupados, no estar tan pendientes, no estar tan interesados en la belleza. Y como dice algunas versiones, en las apariencias externas. En el maquillaje, las mujeres que a veces se maquillan, ¿estaré linda o no? Y se miran en el espejo, o en el espejo del auto cuando van viniendo, o en el del remis, o en el del colectivo, si se pueden ahí antes de bajar, se van maquillando. No estén tan interesados en eso, en las apariencias externas, en los hermosos peinados. A ver si salí arreglado. ¿Quién no se mira antes de venir a la iglesia? Alguno puede dar testimonio, quizá alguno no. Dice, no, yo fulano, sé que ni se debe mirar porque viene así con el pelo. Pero todos tratamos de mirarnos en el espejo y tratar de salir arreglados. Y hablando de los hombres, ahora que a veces también se preocupan y van a la mejor barbería, y esta mañana compartía que algunos se pasan la data, ¿no? Anda a la barbería tal, que te hacen bien la barba y te cortan bien el pelo. Está pasando. Si antes eran las mujeres que se recomendaban peluquerías, hoy los hombres también recomiendan la barbería. Está muy de moda. en la ropa de marca que he visto, ¿no? O la ropa de marca que viste otro. A veces estamos pendientes, como dice el pasaje, de las joyas costosas. Hoy quizás no tenemos joyas costosas, pero quizás miramos en la billetera o miramos en el celular, último modelo, ¿sí? A ver quién tiene el mejor celular. Pero todo esto pasa de moda. Los peinados pasan de moda, ¿sí? Tenemos los peinados de los 50, de los 70, de los 80. También pasa de moda la ropa. Antes se usaban esos pantalones, ¿cómo se llamaban? Pie de elefante, Oxford, ¿sí? Después parece que vuelve un poco la moda, pero eso es como una moda retro y eso va pasando. Algunos celulares que eran el último modelo hace 4 o 5 años, hoy ya son obsoletos porque la tecnología, va cambiando y se va acelerando y todo pasa y se va desvaneciendo. Por eso dice la palabra, debemos estar interesados, pendientes, ¿en qué? En nuestra belleza interior. Dice la palabra que esa belleza interior es incorruptible, la que no se echa a perder, la que no se desvanece, la que no desaparece. O como otra versión dice, esa belleza que no depende de las apariencias, sino de lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Por eso la palabra nos desafía a vestirnos de ropa elegante en nuestro corazón, en nuestro interior, con un espíritu, dice la palabra, tierno, con un espíritu sereno. ¿Conocen hermanos así? ¿Cristianos así? Que están vestidos de tranquilidad, de paz, de amor. ¿Usted está vestido así en esta noche? ¿Tranquilo, amable, pacífico? ¿O está intranquilo? Ay, ¿cómo termina la reunión? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Cómo le responde usted a su marido? ¿O cómo le responde usted a su esposa, a su jefe, a la gente que tiene a cargo en el trabajo? ¿Cómo es el espíritu? ¿De qué está vestido en la semana? ¿Cuántos cristianos estamos muy lindos por fuera? Muy bien peinaditos, muy bien planchada la ropa, de marca, muy bien lustrados los zapatos, muy bien combinados, porque siempre nos miramos en el espejo para ver si combina la ropa de arriba con la de abajo, con los zapatos, las mujeres con la cartera, con el saco. ¿Pasa esto? Ahí no hay ningún amén. Pero ¿cómo está nuestro corazón cuando abrimos el ropero? ¿Sí? ¿Cómo están nuestros corazones? Muchos corazones que están desalineados, arrugados por la impaciencia, arrugados o desalineados con la agresividad, con la intranquilidad, con un espíritu insensibles, duros e inflexibles de corazón. ¿Por qué no nos proponemos en esta semana de vestirnos, como dice la palabra, y preocuparnos en vestir nuestro corazón y no tanto en nuestro exterior? Propongamos esta semana, antes de salir a trabajar, antes de salir a pasear, todavía no empezó las clases, pero antes de ir a la escuela, ir al placar, o antes de venir a la iglesia, y revisar el placar qué ropa me voy a poner, o mirarme al espejo cómo combina, ¿por qué no mirarme en el espejo de la palabra y poder vestir mi corazón y decidir vestir mi corazón de la mejor ropa? Que eso que decidamos vestir en nuestro interior haga juego con el amor y la alabanza que le expresamos a Dios. ¿Sí? Que si decimos que eres lo mejor, lo más importante en nuestra vida, que lo que vistamos en nuestro corazón esté de acuerdo con lo que decimos. Que combine aquello que voy a poner en mi corazón con el señorío de Cristo. Que se pueda lucir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No un día, no el domingo, no el sábado ni el miércoles, sino todos los días pueda revestir mi corazón de lo que realmente vale la pena. Porque en lo que en realidad es precioso, lo que en realidad es precioso para Dios y es de auténtica belleza, dice, es nuestro interior, es nuestro corazón. Amén. Dios no está tan interesado en si viniste bien peinado y todo está bien planchado. Él está mirando tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Hay arrugas? ¿Hay cosas que cambias? ¿Hay cosas que no combinan con lo que decís, con lo que enseñás, con lo que proclamás con tu boca? Hoy estamos terminando esta preciosa serie de mensajes denominada Historias que Inspiran. Hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y hoy vamos a darle un cierre hasta nuevo aviso. Y quedaron muchas historias. Incluso, aunque ustedes no, una es Esther, alguno me pregunta, ¿cuándo va a predicar sobre Esther? O sobre Rahab, y quizás haya Moisés, Josué. Bueno, quedarán para otro momento, ¿sí? Y los iremos compartiendo más adelante. Pero de la persona que vamos a, que nos va a inspirar en esta tarde, es alguien que todos nosotros conocemos muy bien. Un hombre de Dios, con una de las historias más conocidas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Alguien con un principio no muy prometedor, pero con mucho potencial, que cometió errores como usted o como yo, o quizás más graves, pero se levantó a fuerza de genuino arrepentimiento. Alguien que arrancó muy bien, pero terminó mejor. Escuche bien. Les voy a dar algunas pistas para que usted pueda en esta tarde decir, era este. Fue el más pequeño de 8 hermanos. Y esta mañana preguntaba cuántos tienen hermanos, más de un hermano, a ver cuántos tienen. Más de 3 hermanos. ¿Cuántos tienen 4 hermanos que le toca una bendición como a mí? ¿Somos 5? Si con uno ya es difícil, imagínense, 5, este tenía 7 hermanos, ¿sí? Por lo menos 7 hermanos varones, no sé si habría alguna mujer, pero dice que eran 8 hermanos, él era el menor. Dice que era de la tribu de Judá, era pastor, pero no pastor de una congregación de una iglesia, era pastor de ovejas. Músico, compositor, buen actor, ese histrionismo que tuvo en alguna oportunidad le salvó la vida cuando estaba en el pueblo enemigo. Un guerrero, valiente, soldado, poeta, uno de los héroes de la fe y excelente líder. Hasta aquí, todavía usted no me diga de quién se trata, hasta aquí es un impresionante currículum, pero hay más sobre su persona y por sobre todo de su carácter. A ver unas características más. Era un hombre valiente, era un hombre estratega, sumiso, dice la palabra que fue un buen amigo de un tal Jonatán, obediente y dicho por Dios mismo. Un piropo de Dios a este hombre. Un hombre según el corazón de Dios. ¿De quién hablamos? Ah, todos tienen un 10. ¿Sí? Muy bien, todos tienen un 10. Un hombre según el corazón de Dios. Y para comenzar con la historia de David y conocer un poco más sobre este hombre, vamos a dar lectura al capítulo 16 del libro de Samuel, versículo 18. Acompáñenme en la lectura. Y dice así. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Isaí o de Jesé, como dicen algunas versiones. Es el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido. ¿Sí? Era muy lindo también, pero lo más importante de este versículo, dice, y Dios siempre lo ayuda. Amén. Oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos siga hablando en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque eres bueno, Señor, porque eres grande, Señor, porque reinas para siempre y porque hoy estás una vez más aquí en este lugar. Y pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas y continúes hablándonos en esta hora. Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón estén abiertos a todo lo que vos querés decirnos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pocas veces en la Escritura puede verse tan claramente el carácter de una persona como nos queda registrado sobre la vida de David. Si ustedes me permiten, en esta tarde quiero resumir algunos de los tramos más significativos de su vida, por lo menos un cuarto o una mitad de su vida, porque es tan extenso lo que hay para narrar. Al final del capítulo 15 de 1 Samuel y al principio del capítulo 16, algunos que recuerdan a Samuel y a Saúl se van a sentir familiarizados. Dice que puede verse a Samuel llorando por la vida de Saúl. Samuel le había dicho a Saúl que su reino había sido arrancado y había sido dado a otro y nunca más volvería a verlo. Así que Samuel está llorando delante de la presencia de Dios y clamando por Saúl, a lo cual Dios le responde, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a estar triste? Dicho sea de paso, ¿cuántos líderes estamos preocupados a veces con alguien como Saúl y estamos, invertimos tiempo y Dios nos está diciendo, presta atención en aquellos que están buscando, en aquellos a quien yo estoy llamando, y atendé a tus Saúles, pero presta atención a Samuel y le dijo así: ¿hasta cuándo vas a estar triste? Y le dice lo siguiente: yo a Saúl ya lo he apartado y he elegido a alguien, a un sucesor. Tenés que ir hasta la ciudad de Belén a buscar a un tal Isaí y tenés que buscar dentro de sus hijos, ¿sí?, alguno de sus hijos que van a ser los candidatos a ocupar el trono. Uno de sus hijos va a ser. Pero no te olvides de algo, de llevar el aceite, porque será necesario que cuando llegues ahí lo unjas en la cabeza como rey, como símbolo de mi elección. Samuel conocía bien a Saúl, y aunque Saúl había sido advertido por Samuel que su reino tenía los días contados, sabía que si se enteraba de que él iba a ungir a otro rey, iba a intentar matarlo. Dios entonces le dice cómo y dónde presentarse con Isaí. Dice que cuando los líderes del pueblo, porque tenía que ir hasta Belén, dice que cuando los líderes del pueblo de Belén ven llegar a Samuel a lo lejos, comenzaron a preocuparse, dice. Estaban muy temerosos. Alguna versión dice, estaban temblando porque venía Samuel. Y yo esta mañana lo graficaba así, es como cuando llega el pastor de vacaciones, ¿sí? Y te mira y te dice, tengo que hablar con vos. Nos vemos el miércoles. Y te pone un horario todo junto, un miércoles a las 18. ¿Eh? Me pasaba a mí cuando era más joven y me decía, nos juntamos el miércoles a las 18. Y yo comenzaba a hacerme preguntas, ¿qué habré hecho? Señor, revelame todo, ¿qué pasó? Que no me di cuenta, algo. Y iba ahí, me temblaban las piernas y llegaba a la oficina. Hoy que soy pastor, a algunos le digo, nos vamos, y veo sus caras, digo, no hay tanta felicidad. Estos estaban preocupados y temblando. Y dice la palabra, que comienzan las preguntas. Lo ven llegar, está caminando Samuel, entra al pueblo, los líderes empiezan a decir, ¿qué habremos hecho? ¿Quién le contó algo? ¿Qué habrá pasado que no me enteré? Y le pregunta, ¿para qué has venido? ¿Hay algún problema, Samuel? ¿Es pacífica tu llegada a Belén? Y Samuel le dijo, tranquilo, muchacho, no pasa nada. Vine a ofrecer sacrificios a Dios. Y los invito a todos a que puedan prepararse para el sacrificio junto con la familia de Isaí. Dice, cuando llegó Isaí con sus hijos, Samuel, entra Isaí y sus 7 hijos entran con él. Y dice que Samuel pone los ojos en Eliab. ¿Sí? Dice que era un joven fachero, fuerte, ¿saben lo que es fachero, no? Un joven lindo, dice, que era fuerte, alto, y como decíamos en esta mañana también era como un Ken, ¿no? Como el novio de Barbie, ¿no? Apuesto, dice, y él pone los ojos en él y dijo, seguro que tiene que ser él, y ya seguramente preparó el aceite para ungirlo, ¿sí? Porque más o menos tenía las características. Si usted lee unos capítulos anteriores, va a ver que tenían algunas características similares a las que tenía Saúl. ¿Sí? Alto, muy lindo, grandote, era una fisonomía muy parecida. Pero en ese momento Samuel va a escuchar palabras similares a las que leímos hace un rato del apóstol Pedro. Acompáñenme. ¿Qué decía Pedro? No se preocupen por la apariencia, preocúpense por el corazón. Y ahora Dios le va a decir algo a Samuel y nos va a enseñar algo a todos nosotros. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto, Eliab es apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solamente presta atención al aspecto de las personas. Su aspecto físico, su elocuencia para hablar, ¿sí? El estatus económico, su forma de vestir, sus estudios, sus capacidades y sus habilidades. Pero el Señor ve su corazón. Así que le dice, Eliab no es el hombre que he elegido. Yo me imagino a Isaí, digo, si no es este, ¿quién será? Manda a llamar al otro hijo. Y luego de esto comienza el desfile. Dice que aparece un tal Abinadab, el otro hijo, que era un soldado, valiente, guerrero, que estaba en los escuadrones de Israel. Y lo ve, este tampoco es. Entonces Isaí dice, manda a llamar a Samá, que era otro de sus hijos, el tercero, otro valiente, que también estaba en el ejército. Y él le dice que no es. Y así empiezan a desfilar el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y Y a todos le dice, ellos no son. Samuel le dice al padre que ninguno de estos 7 hijos eran los que él iba a ungir, los que Dios había elegido. Y le pregunta, ¿no te habrás olvidado de alguno? ¿No quedó alguno en casa que no trajiste? Y Isaí dice, sí, ¿cómo me olvidé? Nos queda el más joven, el que está en el campo cuidando las ovejas. ¿Sí? ¿Cómo era la costumbre de aquel entonces? El menor era el más postergado de la familia y eran al que le daban la preciosa tarea de cuidar a las ovejitas. ¿Eh? Estar con las ovejitas, con el balado de las ovejitas, dándoles de comer, con olor a oveja. Él estaba ahí en el campo. Samuel dice inmediatamente, tráiganmelo, porque no comeremos hasta que David venga. Y seguramente los hermanos se apuraron y los que estaban ahí, quizás con hambre, vamos a buscarlo y a traerlo. Al llegar David, Dios le da la orden a Samuel para que unja a ese jovencito. Dice que Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí. ¿Dónde lo hizo? ¿Y delante de quién lo hizo? Frente a sus hermanos. Frente a aquellos que tenían las cualidades para ser rey, las cualidades para ser ungido. Y dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día el Espíritu de Dios estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Mientras el Espíritu de Dios se alejaba de Saúl, venía poderosamente con poder sobre la vida de David. Pero de la misma manera, un espíritu inmundo comienza a atormentar a Saúl. Y tratan de buscarle solución al problema de Saúl. Algunos habrán pensado que era un problema emocional que tenía Saúl, otros un problema psicológico que se había vuelto loco Saúl. Pero alguien sugiere llamar a David. ¿Por qué no lo llamamos a ese que está cuidando las ovejas? Toca muy bien el arpa, por ahí lo puede tranquilizar. Y lo mandan a llamar. Conocemos a ese joven compositor, el hijo de Isaí, así que envían unas cartas al padre y le dicen, ¿por qué no podés mandar a tu hijo David para ver si podemos calmar un poco a Saúl? Y dice que Isaí lo envía a David junto con algunos presentes para el rey. Y dice que cada vez que el espíritu malo atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa. ¿Sí? Me imagino a David tocando esos salmos que había compuesto y que tanto cantamos y conocemos de la Escritura. Y dice que cuando David tocaba el arpa, dice que ese espíritu que lo atormentaba salía huyendo y se tranquilizaba a Saúl. Y esto no ocurrió una vez, sino en varias oportunidades. Luego de esto, dice la palabra que se presenta una batalla épica. Los filisteos se alistaron para la guerra contra Israel. Saúl acampó en el valle de Ela. El valle era este lugar y uno estaba de un lado del monte, los filisteos de este lado y los israelitas estaban de este lado. O al revés, no se pongan mal que a usted le toca los filisteos. Pero estaban los filisteos de este lado y estaban los israelitas de este lado y estaba el valle de por medio. Y dice que un día de este ejército de los filisteos sale un paladín de los filisteos llamado Goliat. ¿Sí? Era de la ciudad de Gat, que medía casi 3 metros de altura. Vio que algunos ve acá en la congregación que son bien altos, bueno, tenía casi 1 metro más de cualquier alto en la congregación. Dice que tenía una tremenda armadura, un casco, una armadura en el pecho. Y dice que acá tenía como unas canilleras, todas de bronce. Dice que alrededor, o más, tendría más de 57 kilos, pesaba todo lo que traía encima. Decíamos esta mañana que era como un Robocop humano, de 3 metros. Y este no solamente tenía esa coraza, no solamente tenía esa vestimenta, sino que dice que tenía una lanza en la mano. Dice que solamente el peso de la punta de esa lanza pesaba 7 kilos, era de hierro. Salió desafiante. Dice que propuso que salga alguno del ejército de Israel para pelear con él. Imagínense, ¿Cuántos valientes? A ver cuántos quieren ir, dijo Saúl. Y yo me imagino a los soldados yendo para atrás. Semejante paladín, semejante guerrero. Dice, le propuso esto, este Goliat, tan seguro de sí mismo, tan seguro de su armadura, tan seguro de sus cualidades, tan grandote y viendo hacia abajo a los israelitas. Y les propuso esto, que lucharan cualquiera de los israelitas contra él. Si él ganaba, todo el pueblo de Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Pero si alguno de los israelitas, algún valiente, algún osado, algún loco se animaba a pelear contra él y le ganaba, los filisteos se iban a convertir en siervos, en esclavos del pueblo de Israel. Cuando Saúl y los israelitas escucharon, ¿qué dice la Biblia? Que hubo gozo en el pueblo, que hubo alegría. No, todo lo contrario, dice que se asustaron y se desanimaron. Pero Goliat siguió desafiando al ejército de Israel mañana y tarde, todos los días. ¿Saben por cuánto? Un día, dos días, una semana, dos semanas. Durante 40 días salía Goliat mañana y tarde desafiando al pueblo de Israel. En una mañana, una tarde, no sabemos bien, pero Isaí, el padre de estos muchachos, el padre de David, prepara una vianda para sus tres hijos que están en el campo de batalla. Y manda a llamar ¿a quién? A David. Y le hace un encargo. No sé, ¿a cuántos les gusta hacer los mandados? Ya teníamos un problema cuando éramos chicos, ¿sí? Los cinco y más con los varones. Siempre jugábamos a algo a ver quién hacía los mandados, porque no era algo que era agradable hacer los mandados. Pero lo hacíamos, el que perdía tenía que hacer los mandados. Yo no sé, hoy en día yo soy el que hace los mandados en casa. Ya me acostumbré, ya lo tengo asumido. Pero David parece que también dice que lo llamaron, lo mandaron a llamar al que estaba cuidando las ovejas y le dijo el padre, tengo un encargo, deja las ovejas y quiero que le lleves unos sanguchitos, unos quesos para tus hermanos que están en batalla, pero también para los jefes militares que estaban alrededor de él. Y dice que David dejó a las ovejas, y no es que las dejó y salió corriendo y fue un despreocupado. Lo dice, el Espíritu Santo lo deja escrito en la palabra, de que él fue y dejó a un pastor, a un guarda, para que estuviera al tanto de esas ovejas, al cuidado de ellas, y emprendió su camino hacia el campo de batalla para ver a sus hermanos. Al llegar, ve que están en posición de guerra. Por un lado ve a los filisteos. Por otro lado, ve a los israelitas y que están a punto de, parece, de enfrentarse, porque todos los días era este desafío. Y sale corriendo, dice, en busca de sus hermanos. Deja los sándwiches al cuidado del que estaba ahí con los caballos y deja todo ahí y sale corriendo y los busca. Y mientras habla con ellos, está hablando con los hermanos, te trajo unos sándwichitos, unos jefes, unos quesos para el jefe militar y está en esa conversación con ellos. Dice que sale Goliat. Nuevamente, como lo hacía todos los días, durante 40 días sale intimidando con sus palabras al ejército israelí. Y él ve con sus propios ojos cómo estos que habían ahí, que estaban por agarrarse, vuelven de vuelta. Estaban los israelitas de este lado, ¿no? Sí, vuelven para este lado. Todos huyen. Y David no lo puede creer. Y dice, ¿quién es este tipo que habla de esta manera? ¿Quién se cree este para hablar así del pueblo de Dios? Acompáñenme conmigo, capítulo 17, versículos 25 al 27. Dice, pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? En otra versión dice, a los escuadrones escogidos de Dios. ¿Qué le darán a quien lo mate? Ya estaba enojado David. El celo, la pasión por Dios y por el pueblo de Dios, dice, ¿qué le dará al que lo mate y le devuelva la honra a Israel? Porque en esa conversación me habré imaginado, ¿y hace cuánto que este hombre sale y desafía y dice estas barbaridades contra el pueblo de Israel? Y algunos lo han dicho, van 39 días, hoy 40. ¿Y este quién es? Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido. ¿Vieron la versión esta? Quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. ¿Sí? Ni Arba, ni gas, ni de sur, nada. No va a volver a pagar nada. Hasta el cable le vamos a evitar que pague. Dice que mientras él hablaba con los hombres de guerra, hablaba con los generales y estaba en esa charla, ¿y quién es este? Y le explicaba. ¿Quién aparece? Uno de sus hermanos mayores. Y lo mira y se enoja muchísimo. Y le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas a cuidar las ovejitas que te dejó papá? ¿Qué haces acá con los hombres valientes de guerra? ¿Qué haces acá con tus hermanos? ¿Sabes por qué estás acá? Porque sos malo, le dice. ¿Sabes por qué estás acá? Porque sos un mentiroso, engañador, embustero, soberbio. Tenés malas intenciones. Lo único que haces acá es que querés ver la batalla. Viniste acá para ocupar el mejor lugar para ver la batalla. Eso es lo que a vos te interesa, eso es lo que a vos te preocupa. Pero otros también escuchan cómo hablaba y cómo daba testimonio David, de cómo hablaba de él y de su fe en Dios. Dice que estos que escucharon a David fueron rápidamente a hablar con Saúl y a llevarles los comentarios de la fe, de la valentía y del celo por Dios que tenía este joven David. Y dice que Saúl lo recibe, le dice, tráiganme a ese muchacho, tráiganme a esa persona, porque no sabía todavía quién era. Y algunos se preguntarán cómo, si era el joven que tocaba. Pero se ve que en su locura y en su tormento no llegaba a distinguir bien quién era David. Pero se presenta a David y lo mira. Y ve un muchacho tan joven. Y ve a Goliat y lo mira a David. Y le dice, pero sos muy joven. Mira esa carita de nene de mamá, porque dice que era muy lindo. Y está ahí y mira a Goliat. Y le dice, esto es un guerrero, esforzado, valiente, mide 3 metros y tiene una armadura de como de 60 kilos y una lanza. Y lo ve a David que no se inmuta. Y está todo bien. Y lo escucha y el otro, y él escucha todo lo que le dice Saúl. Y David le da testimonio, como hoy alguien pasó a dar testimonio. Le declara, ¿sí?, las veces que el Señor lo libró de animales salvajes, de leones, de osos. ¿Cuándo? Cuando estuvo con las ovejas. Y me defendí con un palo y me defendí con una honda. Quédate tranquilo, le dice a Saúl. Tranquilo, un jovencito, un gigante, mucho en juego, un pueblo, una nación. Quédate tranquilo porque el Señor va a hacer lo mismo en mi vida y en el pueblo de Israel, como lo hizo, como cuando cuidaba las ovejas de mi padre. Y Saúl le dice, bien, yo creo que Saúl se motiva en ese momento, dice, este es el muchacho, tiene la aptitud, no sé si la tiene actitud, no sé, le faltan algunas cosas, y entonces Saúl dice, vamos a completar eso que le falta, y le trae la armadura de los soldados valientes, y se la empieza a colocar, y el casco le queda grande. Y la armadura le pesa y no se puede mover con lo que trae encima. Le impide caminar, dice la palabra, moverse con libertad. Y él decide no usarla. Yo tengo tres armas. Tengo mi cayado que tantas veces me libró de los osos y de los leones. Incluso los he matado, dice. Tengo la honda y unas 5 piedras que pienso agarrar del arroyo. Pero por sobre todas las cosas, tengo al Rey de Reyes y al Señor de Señores que va conmigo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toma las 5 piedras del arroyo y se va a la batalla con su palo y con la gomera. Goliat se acerca cada vez más a David y se empiezan a unir en lo que va a ser una batalla épica. Y cuando se acerca a él, lo ve tan jovencito, lo ve tan bonito, ¿sí?, gordito y bonito, lo ve así, dice, este va a enfrentarse conmigo, lo ve con su onda, lo ve con su palo. Por un lado, dentro de él como que se ríe porque empieza a burlarse, pero por otro lado se empieza a enojar. Dicen, ¿qué creen? ¿Que soy un perro para que venga un muchachito a atacarme con un palo? ¿Pero quién se piensan que soy? Yo soy Goliat. Y dice que lo mira y maldijo a David por el nombre de todos sus dioses. Y le dice que lo va a matar. Imagínense un jovencito, entre adolescente y joven, que se está enfrentando a un hombre experimentado en batalla. Y este hombre tan grande y este gigante lo mira y le dice, ¿sabes lo que voy a hacer con vos? Te voy a matar y te voy a despedazar y voy a repartir tu cuerpo para que las aves vengan y te coman, coman tus restos. ¿Y qué dice David? Ay, le agarra miedo. No, David, después léalo en la palabra. David le dice algo similar. No se le achica a David. Y le dice, eso va a pasar con vos y las aves van a venir y te van a comer y este pueblo, Dios va a dar victoria. Y agrega lo siguiente, capítulo 17, versículo 47. Todos los que están aquí, lo mira y le dice a Goliat, todos los que están aquí de este lado se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios no dará la victoria sobre todos ustedes. Ni siquiera le dice sobre vos, ya lo tenía asumido David que Dios lo iba a proteger, sobre todos ustedes. Y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. Decirle al de al lado, Dios no necesita ni de espadas ni de flechas, no necesita de tus recursos. Solo necesitas del Señor. Decíselo al de la izquierda, solo necesitas del Señor. Cuando vienen esos gigantes, solo necesitas del Señor. Yo no creo que nadie en esta tarde no sepa cómo terminó esta batalla. ¿Sí? Pero se lo voy a resumir así, como se lo contaría a mi hija. Agarró las 5 piedras, las puso en su honda, tomó una y esa piedra dio en el medio de su frente. Él cae, producto del golpe. Toma la misma espada de Goliat que lo iba a cortar, que lo iba a despedazar, que iba a hacer tantas cosas y corta la cabeza de Goliat. Y el pueblo de Israel persigue, ¿sí? Y Dios le da victoria al pueblo de Israel. Impresionante la vida de este hombre de Dios. Y en esta tarde podemos ver algunas características de un hombre según el corazón de Dios. Un hombre con corazón de siervo. Yo quiero que ahora sigas prestando atención porque vamos a compartir 3 características muy importantes que debes vestir tu corazón. ¿Sí? Si querés tener un corazón según el corazón de Dios. Lo primero que quiero decirte es que este hombre, David, tenía un corazón humilde. David fue un hombre humilde. Dios lo elige. ¿De dónde? De la casa real, lo elige de entre las ovejas, ¿sí? Es llamado por el profeta Samuel para que se presente delante de él. Y eso no le da tiempo para bañarse. No dice, no, para antes de ir a ver al profeta, me quiero bañar, me quiero quitar este olor a oveja. No lo dejó ni peinarse ni perfumarse. Él vino sin tiempo para arreglar su exterior, porque Dios siempre está y estuvo preocupado, presente, atento a su interior, interesado en su interior. Así que no le interesó si vino con olor a oveja, si vino despeinado, si vino sucio. Él vino delante de él. David es ungido rey. ¿Delante de quién? De sus hermanos. Y esto no fue razón para dejar de cumplir sus obligaciones, ni una ocasión para comenzar a asumir ciertos privilegios en la familia o de superioridad delante de sus hermanos. No, siguió actuando como antes. Todo lo contrario, David continuó con una actitud de servicios, con sus tareas como pastor y una hermosa y una armoniosa relación con su familia. Como hemos visto, David fue a sus hermanos ¿a qué? A llevarle comida en actitud de servicio. No dijo, yo soy el que fui ungido rey, ¿cómo le voy a llevar a estos? Que ellos me tienen que traer a mí, me tienen que atender a mí, porque yo soy el ungido rey. No hizo esto, sino que fue y obedeció a su padre. No necesitó recordarles constantemente que él había sido ungido rey, ni usar eso para hacerlo sentir menos. ¿Por qué? Porque la genuina humildad no pretende estar encima de nadie, ni tampoco estar abajo de alguien o por debajo de alguien. La humildad tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras limitaciones, tener plena conciencia de esto y actuar en consecuencia. Debemos recordar, por lo tanto, siempre de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que volver a ese momento donde tuvimos el encuentro con Dios como Samuel lo tuvo. Debemos recordar cómo llegamos delante del Señor cuando respondimos a esa invitación. ¿Cómo llegamos? Quizás con nuestras ropas manchadas, desalineadas por el pecado, arrugada por las tradiciones, mugrienta por los vicios que traíamos. Y un día el Señor nos encontró. Es así como llegamos. Y el Señor sigue mirando nuestro corazón. Cada uno recordará el momento del encuentro con el Señor. Y Él miró tu corazón, Él miró mi corazón. Él vio si había genuino arrepentimiento y nos dio verdadero perdón. Nos dio salvación eterna. Nos transformó, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre David como vino cuando le entregamos nuestra vida a Él. Pero al mismo tiempo nos dio el inmerecible privilegio de servirle a cada uno de nosotros. Servir al Señor es algo que lo debemos hacer con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y este joven tan humilde, si tenía que cuidar ovejas, lo hacía con humildad y lo hacía con alegría. Si tenía que ir a tocar para Saúl, ¿sí?, que estaba endemoniado, que estaba furioso, que estaba como loco, él iba y lo hacía. Si tenía que llevar un mandado, él lo hacía. Procuremos en este tiempo un carácter de humildad para nuestra vida, abandonando toda jactancia, toda soberbia, y podamos reconocernos como instrumentos del Señor y poder vestir nuestro corazón de humildad. Que cuando podamos vernos en el espejo, podamos ver un corazón de humildad. En primer lugar, tenía un corazón humilde. En segundo lugar, tenía un corazón obediente, a diferencia de Saúl que veíamos la semana pasada. Recordemos lo que era la obediencia. La obediencia es el proceso de escuchar lo que Dios nos dice y luego llevarlo a la práctica, llevarlo a la acción. Y lo podemos ver acá. ¿Quién lo llamó en primer lugar? Samuel. ¿Y él qué hizo? Respondió en obediencia. No dijo, estoy muy ocupado para la invitación, tengo tantas ovejas que cuidar, no tengo tiempo para ir a ver a Samuel, no tengo tiempo para servir. Él lo hizo. No dijo, estoy muy cansado para la tarea. Pídanselo a otro. A veces el Señor nos manda, nos da una tarea, algo para hacer, no, pídanselo a otro, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, tengo tantas ocupaciones en la semana. Él no lo hizo. Él respondió al llamado de Dios. No dijo, voy a hacer como está mi agenda, si me queda tiempo, si hay algo, y si tengo ganas. Esto es algo que yo escucho, ay, no sé, no tengo ganas. El Señor te llama para el servicio a Él, ay, la verdad que no tengo ganas, me cuesta un poco. Y oramos para que el espíritu de ganas venga. ¿Sí? Es una decisión, es obediencia, escucho lo que Dios me dice y actúo en consecuencia. Pero alguien también lo llamó, no solamente lo llamó Samuel, lo llamó su padre también, para atender a sus hermanos en batalla. ¿Y qué hizo? Respondió en obediencia. Dejó a las ovejas a cuidado de otros y asistió a donde su padre lo llamó. No dijo, papá, recordá que yo soy el ungido rey. Esta tarea de andar llevando, ya no estoy para los mandados. Mira, somos 7 y yo soy el octavo, y dale a los otros que no fueron ungidos, pero yo soy el rey. No fue lo que dijo. No dijo, no estoy para los mandados. No se dejó intimidar por las palabras de sus hermanos, porque él va y obedece a su padre y se presenta y le da los sanguchitos y los quesos y todo. Y mientras él está ahí, ¿qué dice sus hermanos? Gracias por lo que trajiste. No, todo lo contrario, lo empiezan a agredir, a insultar, a señalarlo, a hostigarlo. Obediencia. No permitamos que las voces de otros nos desalienten en el servicio. No importa, algunos dicen lo que me dijo tal líder o lo que me dijo tal hermano, antes servía con ganas, pero ahora ya no lo hago porque tengo mi corazón dolido. No te dejes afectar por lo que digan otros o lo que hagan los demás. No te desalientes en el servicio al Señor. ¿Quién más lo llamó? Lo decíamos recién, lo llamó Saúl. ¿Para qué? Para tocar el arpa, y respondió en obediencia. Y como hemos hablado tantas veces, la obediencia trae bendición. Y no solamente una bendición personal, sino que abarca a otros, y contagia a otros, y llega y alcanza a otros. Cada vez que él tocaba su arpa, cada vez que él ejecutaba esas notas, el Espíritu de Dios estaba con él y el poder de Dios se manifestaba trayendo libertad a la vida de Saúl. En esta, en estas tres y en otras, si usted lee todo el relato de David, en estas y otras oportunidades lo llamaron a David y él dejó absolutamente todo lo que estaba haciendo y respondió al llamado en obediencia. En primer lugar, humildad. Segundo lugar, obediencia. Y en tercer lugar, este joven, este hombre, según el corazón de Dios, tenía un corazón de fe, de plena confianza en Dios. David demostró una verdadera confianza en Dios, un verdadero celo por sus cosas, a tal punto de estar dispuesto a enfrentarse a un gigante de 3 metros, a este Goliat, a un gigante con las fuerzas que tenía, con la armadura que tenía, decidió enfrentarlo. Y no lo enfrentó con sus fuerzas, David, ni con su autosuficiencia, ni con las estrategias, ni con recursos que otros le hubieran dado. Él no recurrió a ninguna de estas cosas, ni a la armadura, las dejó a un lado. A veces nosotros recurrimos a otras personas, a otros consejos, y nos armamos y hacemos nuestra armadura para enfrentar a nuestros gigantes. Él solamente clamó al Señor y sabía que él tenía plena confianza y fe que Dios le iba a traer libertad al pueblo de Israel, que le iba a traer protección y seguridad. Esa armadura lo hacía pesado, esa armadura no le permitía correr. Y la Biblia dice, despojémonos de todo eso, todo el peso que nos asedia y miremos a Jesús y corramos con paciencia. No confió en sus fuerzas, no confió en su inteligencia, en cambio puso esa confianza en Dios. Recordó aquellos momentos donde Dios lo había librado de manos de sus enemigos. Ese fue su sostén. Por eso le preguntaba, ¿alguien recibió algo de Dios? Qué bueno es que podamos compartirlo y que de nuestra boca pueda salir testimonio. Dios hizo esto en mi vida, me sanó en este lugar, enfrenté a este gigante en mi vida, en mi matrimonio, y Dios hizo la obra. Él recordó los leones, los osos, los animales salvajes, donde Dios lo protegió. Y frente a este paladín, él confiaba que una vez más lo iba a asistir. El animal salvaje, en esta ocasión, era Goliat. Y su rebaño era el pueblo de Israel, era el ejército de Israel. Muchas veces, frente a los problemas, frente a las situaciones que se nos presentan, nos olvidamos de las victorias recibidas. No fue su habilidad con la onda, no fueron las 5 piedras que él eligió, no fue la charla motivacional que tuvo Saúl, ni siquiera la recompensa de la riqueza y de no pagar más impuestos. Su fe y su confianza en Dios le dieron la victoria frente al enemigo. La pregunta en esta tarde es, ¿cómo están tus enemigos? ¿Hay enemigos en tu vida? ¿Hay enemigos? ¿Hay gigantes en tu familia? ¿Hay gigantes en tu matrimonio? ¿Hay gigantes en tu trabajo? Quizás hay gigantes en tu vida personal. Y quizás lo has enfrentado con tus fuerzas, con tus ganas, con tu entusiasmo, y salís de acá y mañana decís, voy a enfrentar a estos gigantes, y lo querés hacer en tu fuerza. Y decís, yo puedo vencer. Quizás tu gigante personal sea algún pecado. Quizás tu gigante personal sea alguna tentación, quizás ese gigante que se levanta es una enfermedad. Y los que están alrededor, en vez de ayudarte, alentarte, animarte, son como los hermanos de David. Dice, ¿para qué viniste? Vos no vas a poder. O un Saúl que dice, sos muy jovencito, sos muy débil para enfrentar a ese gigante. Y el gigante te desafía todos los días. ¿Cuántos queremos vencer a nuestros gigantes? Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo queremos hacer. Yo quiero que ahora podamos orar, ¿sí? Y que el Señor te revele ese gigante, ese Goliat que se levanta y que cada mañana o cada tarde te recuerda tus errores, tus fracasos, y que te dice, no vas a poder. Decirle en esta tarde, Señor, quiero vencer al gigante. Señor, vos conocés cuál es mi gigante. Aquel que me debilita, aquel que me hace perder, que cuando quiero arrancar, que parece que voy a vencer, que voy a ir hacia adelante, doy dos pasos para atrás y tres para adelante y después vuelvo a retroceder. Y he intentado con mis fuerzas, he intentado con las armaduras de otros. Pero Señor, quiero la victoria. Señor, quiero recordar aquellas veces que me has sacado de situaciones tan difíciles, de problemas tan complicados y parecían gigantes tan grandes de derribar, Señor, pero con tu poder y tu asistencia pude vencerlos. Pero este gigante parece enorme, parece gigante, parece tan grande, parece tan invencible. Y quizás tenga que ver con mi carácter, con mis tentaciones, con mis preocupaciones, esos celos que me atormentan y crecen, esa baja autoestima que tengo, el no valorarme, el no quererme, el sentirme tan indigno, quizás es la depresión, es la falta de entusiasmo, la apatía. Todos los días ese gigante se presenta para recordar mi fragilidad. Abrí tus ojos un momento, porque en breve vamos a orar y vamos a orar para que ese gigante en tu vida deje de ganar y deje de desafiarte y puedas hallar victoria. Lo primero que quiero decirte en esta noche, humíllate delante de Dios. Uno de los secretos para vencer a un Goliat, a ese gigante en tu vida, es humillarte delante de Dios. Y decirle, Señor, no puedo. Con mis fuerzas, no puedo. Soy limitado. ¿Sí? Tantas veces lo intenté, tantas veces lo quise hacer. No puedo. Lo primero que debes hacer es humillarte delante del trono celestial. Y decir, Señor, no puedo. Sin vos, no puedo. No quiero más ayuda de otros, armaduras ajenas. Quiero contar con tu cobertura, Señor. En primer lugar, humillarnos. En segundo lugar, ser obediente a lo que el Señor nos indica, aunque nos cueste, aunque no lo sientas, obedece al Señor, porque vas a hallar victoria. Y en tercer lugar, tené confianza en Dios, que Él te libró de otra situación y lo va a hacer una vez más. No mires las circunstancias. No escuches lo fuerte que grita el enemigo o lo que gritan otros a tu alrededor. Mira al Señor. Poné los ojos en Jesús. Alinea tu corazón. Vestite de un corazón conforme al corazón de Él. Cierra tus ojos nuevamente y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que te dé la victoria en esta noche. Yo te animo a que levantes tu mano. Vamos a orar por tu vida. Si hay algún gigante que vencer, si hay alguien que dice esto no puedo, lo he intentado tantas veces, hoy quiero victoria. ¿Sí? Y si hay alguno que se anima y quiere pasar en señal de decirle al Señor, no tengo nada que ocultar, me rindo delante tuyo, pero quiero que este gigante sea vencido totalmente. ¿Te animás? Yo te voy a estar orando por tu vida, los líderes vamos a estar orando por tu vida, así que si querés, si deseás, que el Señor traiga victoria en tu vida, te animo a que puedas pasar y vamos a estar orando. Así que aquellos que levantaron su mano, vamos a estar orando. Animate, decirle, Señor, quiero vencer. Hoy es día de victoria. Hoy es día de renuncia. Es día de cortarle la cabeza al gigante. Es día de tomarnos de la fuerza del Señor y hallar victoria. Yo invito a los líderes de la congregación, a aquellos que puedan estar pasando. Vamos a estar orando. Amén. Hay varios gigantes que han sido derrotados en esta noche, ¿sí? Así que yo te animo a que te pongas de pie. Vamos a declarar que hay victoria en el nombre del Señor, que Él es poderoso gigante, que Él es el que se levanta a favor tuyo, el que va a traer bendición. Y como hay tantos gigantes hoy que han sido derrotados, vamos a declarar victoria en el nombre del Señor. Hacelo con gozo, hacelo con ganas.